Saludos, bienvenidas y bienvenidos a No Solo Jazz, una nueva aventura radiofónica que se realiza en Barcelona. Selección musical y a los controles, quien les habla, Antonio Narváez. No Solo Jazz, como su nombre claramente lo indica, tiene un componente de contenido jazzístico, el cual será complementado con diversos y variados estilos de músicas que nos acercarán a manifestaciones culturales de muchos puntos de nuestro planeta Tierra. Este programa lo podrán escuchar en su podcast original, No Solo Jazz, .contrabanda.org, y además por las ondas de una cadena de emisoras libres y alternativas. En primer lugar, Contrabanda FM en Barcelona, la Radio Neta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina, Granada, Andalucía, Radio Arc en Torelló y Radio Bala en Manresa, ambas en Cataluña. Y finalmente, Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid. No Solo Jazz. Este es el primer programa de una serie que comienza de forma conjunta con este nuevo año, el 2016. El programa estará disponible en el podcast para su escucha y descarga a partir de los lunes en la mañana. Les recuerdo el link del podcast, nosolojazz.contrabanda.org. El mail del programa para que se pongan en contacto conmigo, sugerencias, preguntas, consultas, lo que ustedes quieran. nosolojazz@gmail.com. Espero que disfruten con las selecciones que les iré preparando cada semana. Comenzamos. Thank you. Teach me tonight. Del disco Where Were You? Del señor Joy De Francesco. Joy De Francesco, que es pianista, organista y trompetista. Este es un disco del año 1990. Y este ha sido nuestro primer tema de esta nueva aventura musical que comenzamos con este programa. No solo jazz. Programa que lo tendrán ustedes en el podcast original del programa a partir de los lunes en la mañana. No solo jazz.contrabanda.org. Y de este álbum de Joy De Francesco, esta composición que acabamos de escuchar con orquesta, Teach Me Tonight de Can y del Paul, pasamos ahora a una formación más pequeña, es a cuarteto, quinteto, incluyéndolo a él. Es un tema de los hermanos Gershwin, los miembros del grupo, en esta ocasión Lou Volpe a la guitarra, Illinois Jacket al saxo tenor, Sammy Figueroa a la percusión y Eugene Jackson a la batería. Un clásico, But Not For Me, Joy De Francesco. Thank you.

50 Ways to Leave Your Lover, una composición original del señor Paul Simon. Un tema que tiene una particularidad, ese inicio con esa batería, ese redoble, es una composición especial para este tema, exclusiva para este tema, de un gran baterista, el señor Steve Gadd. Bien, de Rosemary Clooney pasamos a una famosísima, posiblemente igual de famosa, o más, en según qué ámbitos, que Rosemary Clooney. Me refiero a Peggy Lee. Peggy Lee, esa mujer que se hizo tan, tan famosa con el Fever, ¿no? Ahora nos canta un tema que es toda una declaración de principios. Peggy Lee, I'm a woman. No, solo jazz. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. I can start an iron 24 shirts before you can count from 1 to 9. I can scoop up a great big dipper full of lard from the dripping can. Throw up the skillet, go out and do my shopping, be back before it melts in the pan. 'Cause I'm a woman. And scrub till this old house is shining like a dime. Feed the baby, grease the car, and powder my face at the same time. Get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. and then lay down at 5, jump up at 6, and start all over again. 'Cause I'm a woman, a W-O-M-A-N. I'll say it again. If you come to me sickly, you know loving you like an outkisser and give you the shivering bits. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. I got a $20 gold piece, says there ain't nothing I can't do. I can make a dress out of a feed bag, and I can make a man out of you. 'Cause I'm a I'm a Woman, la señora Peggy Lee, con un inicio, bueno, un tema muy, muy blusero, ya lo han podido escuchar, un tema muy, muy, muy blusero, y el inicio muy similar a un par de composiciones de Muddy Waters, ¿no? I'm a Man, y ella canta aquí, obviamente, Peggy Lee, I'm a Woman. Y ya que Peggy nos ha puesto en un aire de blues, vamos a escuchar algo de blues. Hay tres kings que a mí, digamos, considero dentro de lo que es el blues, los principales. Uno es B.B. King, Albert King y Freddie King. En primer lugar, yo tengo claro de estos tres quién es el que está a la cola y no quiero herir sus debilidades, no quiero herir, los gustos y las opiniones de ninguna y ninguno de ustedes. Pero B.B. King quedaría en tercer lugar. Y el primero, no estoy seguro si está entre Freddie King o Albert King. Pero ya, aquí tengo a Albert y será él quien nos cante de un disco que lleva por título Blues for Elvis, que es un blues que está en un disco que está dedicado enteramente, nueve temas, dedicados íntegramente a versionar temas de Elvis Presley. En este caso, todo un clásico de los inicios de su carrera. Albert King, del álbum Blues for Elvis, y este That's All Right. No solo jazz. That's All Right. El señor Albert King, de este álbum que él dedica a Elvis Presley. Escuchemos otro tema, de esos temas fabulosos de la época de los discos 45, que no podían pasar más allá de 3 minutos, de ninguna manera. El tema que vamos a escuchar a continuación

Okay, are you ready? Yeah. All right, tighten it up, get it together. Come on, put it right there. Put your hands together. Albert King y su guitarra. Buen inicio para un concierto, ¿verdad? Este tema original del señor Herbie Hancock, Watermelon Man. Cuando el blues del Mississippi, con el señor Charlie Musselwhite, voz y armónica, se juntan con el son cubano, pues eso es candela, como se dice por allí en el Caribe. Candela pura, candela pura. Este es el caso de Charlie Musselwhite y el señor Elías Ochoa y el Cuarteto Patria. Del disco Drifter vamos a escuchar un clásico de la música afrocubana. ¿Qué te parece, Cholita? Un montón de músicas ya en el pasado, ya que a partir de este mes de enero del 2016 estamos en ello. Este es el primer programa de una nueva aventura discográfica. ¿Discográfica? Musical radiofónica. No solo jazz, no solo jazz. Es decir, aquellos dos programas que se unían en el podcast común, no solo jazz.contrabanda.org, desaparecen y han dado paso a este no solo jazz, no solo jazz. Y sigue estando y estará en el mismo podcast, no solo jazz.contrabanda.org, y estará disponible a partir de los lunes en la mañana. No solo jazz. Bien, les decía entonces este encuentro entre el blues de este armonicista y cantante de Mississippi, el señor Charlie Musselwhite, y el señor Elías Ochoa y el Cuarteto Patria. ¿Qué te parece, Cholita? No solo jazz. What do you think, Cholita? ¿Qué te parece, Cholita? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Cholita? ¿Qué te parece? My baby needs to ramble. She needs that open road. She'll drift from town to town, as long as she's feeling low. You know that's right, baby. ¿Qué te parece, Cholita? Tell me where

te parece, Cholita? Charlie Musselwhite, armónica y voz, con el señor Elías Ochoa y el Cuarteto Patria del álbum Drifter. Y ahora Charlie Musselwhite, sin el Cuarteto Patria y sin Elías Ochoa, nos brinda este blues, otra de esas piezas también maravillosas, 2 minutos 29, historias que se condensan en ese tiempo tan supremamente corto. Blues Up the River, Charlie Musselwhite. El señor Charlie Musselwhite del álbum Drifter y este tema Blues Up the River. No solo jazz. Bien, el programa que comienza con esta emisión. Este es el programa número uno de esta nueva aventura musical. Lo podrán escuchar, como les decía anteriormente, a partir del lunes en la mañana en el podcast No Solo Jazz.contrabanda.org. De momento no se emite por FM, en Contrabanda FM, ni obviamente no está en FM, no estará en el streaming. Pero sí lo encontrarán como era habitual con el Buena Tarda Noctambules y el Un Mundo de Músicas, en esas radios hermanas que han ido poco a poco, una a una, conformando una cadena realmente. Radios libres, radios alternativas, radios comunitarias. En primer lugar, Contrabanda FM en Barcelona, la web www.contrabanda.org. Valparaíso, Chile, en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, La Radio Neta, la web www.laradioneta.cl. Radio Almaina, Granada, Andalucía, en el 107.1 de la FM. La web radioalmaina.org. Consulten en la página web de estas emisoras en qué día y en qué hora se va a emitir este programa. De momento no lo sé porque hay que hacer ajustes en las parrillas, pero tan pronto como lo sepa, se los comunicaré en futuros programas. Radio ARC, Radio ARC en Turelló, 103.5, la web www.arrc.cat. Y al igual que Radio ARC, Radio Bala en Manresa, Radio Bala en Manresa, ambas emisoras aquí en Cataluña. Radio Bala 106.4 FM de Manresa. Y la web, para que ustedes se puedan informar de qué es lo que ocurre no solamente con este programa en Radio Bala, sino del resto de la programación. HTTPS, todo aquello que hay que poner antes de un link, radiobalamanresa.wordpress.com. Radio Bala Manresa, todo junto, radiobalamanresa.wordpress.com. Y finalmente en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, 100.0 de la FM, y la web radioela.org. En todas estas diferentes radios hermanas podrán seguir este No Solo Jazz en el futuro, muy pronto, muy pronto, muy pronto. Y siempre tienen el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Y tal como el nombre del programa lo indica, yo creo que claramente lo indica, No Solo Jazz, significa que en este programa, pues la selección musical serán diversas, muy ecléctica, músicas, así como hoy que hemos comenzado con jazz, después blues, y pueden ir derivando hacia rincones insospechados de este planeta Tierra. Y culturas y músicas de cultura que no habitualmente suenan en las emisoras. De todas maneras, no es el caso de la música que vamos a escuchar ahora. Es originaria de Brasil. Nos vamos a Brasil. En primer lugar, Carlos Lira y un tema que yo diría que es clásico del repertorio brasileño, Coisa Más Linda. No Solo Jazz, Carlos Lira. Coisa mais bonita é você assim, justinho você. Sei porquê você você é mais bonita que a flor, quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor perfumando natureza numa forma de mulher. Por que tão linda assim? Não existe a flor, nem mesmo a cor. tão linda assim não existe a flor, nem mesmo a cor não existe, e o amor, nem mesmo o amor existe. E eu fico um pouco triste, um pouco sem saber se é tão lindo o amor que eu tenho por você, se é tão lindo o amor que eu tenho por você, se é tão lindo o amor. Carlos Lira y este Coisa Más Linda. El siguiente tema de esta música que nos llega de Brasil es un tema original de Tom Jobim y lo escucharemos por Roberto Menescal y Eddie Palermo. Wave, de Tom Jobim. No solo jazz. Roberto Menescal y Eddie Palmero. Eddie Palermo, y este tema de Tom Jobim, Wave. El mismo disco, que es un recopilatorio de música brasileña, donde hay tres CDs. The Official Soundtrack of Brazil 2014. Es un recopilatorio de grupos conocidos y otros, por lo menos fuera de la frontera de Brasil, no tan conocidos, como es el caso de la mujer que les voy a presentar a continuación. Ivana Maleiros. Y el tema, ¡qué maravilla! No solo jazz. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada, que maravilha, que coisa linda, que é o meu amor. Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando sem cessar a era. Ela vem chegando de branco, meiga e muito tímida, com a chuva molhando seu corpo, que eu vou abraçar. A gente no meio da chuva do mundo, no meio da rua, a girar. Que maravilha, a girar. Que maravilha, a girar. Que maravilha, a girar. Que maravilha. Automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando sem cessar a era. Ela vem chegando de branco, meiga e muito tímida, com a chuva molhando seu corpo, que eu vou abraçar. E a gente no meio da chuva do mundo, no meio da rua, a girar. Que maravilha. Gira. Que maravilha. Gira. Que maravilha. Gira. Que maravilha. Gira. Que maravilha. Gira. Ivana Maleiros, qué maravilla. Qué maravilla, qué maravilla. Ya que estamos en Sudamérica y que estamos en la costa atlántica, bajaremos por el continente sudamericano y nos plantamos en Buenos Aires. Y ahí encontramos a un pianista y compositor argentino que hemos tenido el enorme, enorme placer de tenerlo en Barcelona, incluso de haber estado y presenciado en el estudio, disco que grabó aquí en Barcelona hace un tiempo atrás, hace unos años. Pero lo que tenemos aquí para hacerles escuchar es un disco que se grabó, no es el mismo disco que del cual les estoy hablando yo, grabado en Barcelona, sino que se grabó, aquí está, dice, grabado entre el 24 y 26 de mayo en Recording Studios, y no dice dónde, pero no es en Barcelona. No es en Barcelona. Curioso, ¿eh? Que no diga la ciudad donde se grabó, pero creo que esto fue grabado allí en Buenos Aires. Pero curioso, ya les digo, aparece la fecha y no. Así, claro, es en Argentina, porque además un par de temas del disco se grabaron en el Centro Cultural Borges. Vale. Adrián Iáez, a él me refiero, Adrián Iáez y su trío. Este es un disco doble, Las tardecitas del Mintons. Ah, las cosas se me van aclarando más. Ya les contaré. Escuchemos en primer lugar de este disco un clásico del repertorio del tango argentino, Chiquilín de Bachín, el señor Adrián Iáez y su trío. Thank you. Chiquilín de Bachín, Adrián Yáez y su trío, pianista argentino, del álbum Las Tardecitas de Mintons. Bien, claro, ya, ahora ya les podré explicar lo de Mintons. Sí, en el momento de estar este programa ya en el podcast o siendo emitido por alguna de las radios hermanas de esta cadena, y que es argentino, y dirá: Antonio, el Mintons, por favor, ¿cómo no sabes lo que es el Mintons? Pues no lo sabía. La disquería es una disquería. La disquería especializada en jazz Mintons fue creada en 1993 por Guillermo Hernández. Claro, yo estuve en Buenos Aires, pero antes de ese año, 1993, y claro, no tenía la más mínima idea de la existencia de este sitio. Funciona en la Galería Apolo, local 26, Corrientes, 1382, Buenos Aires, Argentina. Con el correr del tiempo, se ha constituido en un sitio de reunión para músicos, periodistas y aficionados al género. Como consecuencias naturales de las reuniones que allí tienen lugar, poco a poco su campo de acción y especificidad, vaya palabra, especificidad, han ido abarcando otras áreas. Las Tardecitas de Mintons. ¿Y qué nos escribe Adrián Yáez aquí en el libretito del disco? El amor por los discos suele ser adictivo. El amor por los discos suele ser adictivo. Por diferentes razones, tanto quienes los compramos como aquellos que los venden, músicos, productores, críticos, en fin, supongo que en mayor o menor medida todos hemos perdido alguna vez la cabeza a causa de un disco imprescindible y único, tan tentador e irresistible como una rubia tremenda. En mi caso personal, esto es Adrián Yáez, ese amor siempre anduvo orillando la desmesura, y digo, sin ninguna ilusión de resultar original o sorprendente, ellos han sido hasta el día de hoy mis mejores maestros, un espejo en el cual mirarse, una verdadera hoja de ruta. Pero para ser sincero, confieso que no creo que esa circunstancia pueda explicar por sí sola mi predilección por esos cafecitos de media tarde en el Mintons. Es impagable encontrarte de pronto defendiendo tus gustos con una vehemencia digna de mejor causa ante alguien a quien acabas de conocer. ¿Acaso un amigo para toda la vida? El humor de Sonny Rollins o la religiosidad de Coltrane, la elegancia de Hank Jones o el modernismo de Andrew Hill, Nichols o Tristano, la mejor formación de los Messengers, Miles de los 50 o los 60, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, eso tampoco explica acabadamente el placer de una tardecita en Mintons. Quizás el secreto está en que ese santuario, la galería de personajes tan difícil de describir como el swing y tan fácil de desear como una ronda de mate en el break de un ensayo, ha visto crecer algunos de mis sueños más entrañables. Continuamos con Adrián. Quizá, bueno, ¿cómo ser diferente al clima de ridículo y festivo optimismo, alimento de cualquier utopía, que casi se palma en el ambiente y en medio del cual la más impiedosa de las locuras, el sueño imposible, muta naturalmente en un proyecto posible. ¿Cómo puede un pianista porteño resistirse a ese collage de tacitas de café, charlas increíbles, vinilos colgando de una pared y la foto de Duke acompañándonos? ¿Qué nos embadurna el alma y nos carga, aún que más no sea por un rato, de un espíritu dulzón, vibrante y luminoso? Eso es lo que nos cuenta el amigo Adrián Yáez, en el libretillo de su disco Las Tardecitas de Minton. Y para seguir lustrando esas tardecitas en el Minton, escucharemos un clásico, Round Midnight, el trío de Adrián Yáez. Qué maravilla escuchar un tema de Thelonious Monk como este Round Midnight a ritmo de tango. Adrián Yáez y su trío. Me cuesta a veces pronunciar el apellido. Continuamos en No Solo Jazz, programa número uno, el primero de esta nueva aventura radiofónica. Sudamérica, Buenos Aires, Argentina, cruzamos los Andes y nos vamos a Chile. Y nos vamos, pues, hacia Chile musical, obviamente. Y centrados en un grupo, vamos a escuchar temas de un álbum que es un tributo al grupo Congreso. Congreso es, sin lugar a dudas, una de las agrupaciones más importantes en la historia de la música popular chilena. Varias generaciones de músicos y auditores se han formado escuchando sus canciones. Lejanos quedaron los días cuando, en Quilpué, en la década del 60, se gestaba la banda. Tres hermanos y un par de amigos soñaban con ser músicos. Un sueño que fue creciendo, pero que siempre tuvo el sello de Congreso. Una búsqueda musical que podía fusionar el folclore, el rock, el jazz, la música docta o la música tribal. El resultado siempre fue el mismo. Música de excelente calidad, característica que se volverá un distintivo de la banda. Este proyecto de músicos regionales, la gran mayoría de la quinta región, más el aporte de la séptima región del grupo Tres por Luca, que homenajean a Congreso, tiene su génesis en el interés, de los propios artistas de nuestra región, al rendir un tributo y un reconocimiento a 35 años de trayectoria a uno de los referentes fundamentales de la música chilena. Este es un CD en el cual se van a escuchar también una mezcla y fusión de distintos estilos musicales que van desde el punk al pop o desde el rock al jazz, pasando por la experimentación y tintes de folclore. Incluso los músicos van desde niños hasta adultos contemporáneos de la banda. Este tributo es un reconocimiento merecido a quienes han acompañado con su música nuestras existencias y que nos enseñaron a quererla. El título del trabajo refleja fielmente el espíritu de este homenaje. El título del álbum es Por Amor al Arte. Vamos a escuchar, en primer lugar, 30 segundos, que es la introducción de este disco, del disco Congreso en vivo. Y a continuación, inmediatamente, vamos a escuchar el tema Hasta en los Techos. La música es de Sergio González, interpretado justamente por el grupo que se menciona en este escrito de Ronald Smith, escrito en diciembre del año 2004, el grupo 3 por Luca, ¿vale? La introducción con Congreso en vivo es el público en un concierto en directo y después Hasta en los Techos. No solo jazz. Thank you. Hasta en los techos, 3 por Luca. Este álbum, Por el amor al arte, tributo a Congreso. Bueno, aclaremos cosas. La séptima región en Chile es la región del Maule, al sur de Santiago, cuya capital es Talca. De allí proviene el grupo que acabamos de escuchar, 3 por Luca. Y la quinta región es la de Valparaíso, cuya capital es el puerto del mismo nombre, de donde provienen el resto de las bandas que participan en este disco. Grabado este disco y mezclado y masterizado en los estudios Sala Musicámara de la Universidad de Valparaíso. Hay un agradecimiento aquí en el libretito del disco al final. Agradecemos a Ricardo Navarro Don Pío por su idea original, a María Soledad Ostria y a Andrés Gaete por su apoyo al proyecto. Esto es una edición de la Universidad de Valparaíso en Chile. Ricardo Navarro Don Pío, un excelente y buenísimo amigo con el cual tuve la oportunidad de compartir veladas aquí en Barcelona cuando él vivía aquí. Volvamos a la música. Tributo a Congreso, Por amor al arte. El grupo Ocho Bolas. Y el tema Vamos andando, mi amigo. Vamos andando, mi amigo. Letra de Francisco Sazo. La letra... Sí. Y si no, ya se los digo, tendré que mirarlo con una lupa porque es tan pequeñita que no lo logro descifrar. Y la música de Fernando González. Vamos andando, mi amigo. El grupo Ocho Bolas. No solo jazz. We'll be right back. Vamos andando, mi amigo, Ocho Bolas, así se llama el grupo, Ocho Bolas, del disco Tributo a Congreso por Amor al Arte. El siguiente grupo que vamos a escuchar de este tributo, ya nos vamos ahí acercando un poco al final de esta cita. No solo jazz, ya lo ven, como, bueno, lo han podido escuchar, cómo ha ido evolucionando el contenido del programa. El siguiente tema que vamos a escuchar es el número 11 de este disco y el título Arte de un pájaro. Antes con lo de el apellido de quien escribió el tema, efectivamente era Sasso, tiene una Z, Sasso. Y ahora vamos a escuchar Arte de un pájaro. La letra es del mismo Francisco Sasso y la música de Claudio Pájaro Araya. Y quienes van a interpretar este tema es la banda del trolebús. Esos trolebuses que son parte de la identidad, de la imagen de el puerto de Valparaíso. Tema número 11, ¿verdad? La banda del trolebús, no solo jazz. Por esta canción tan negra como el mar, con tu corazón perdido como yo, naufrago en la soledad de este vino que hace mal. Y un espejo se alejó con las risas de ese bar. Dios no estaba allí, se fue volando como el humo del día fatal, en que alguien me contó que tú ya no estarás para guardarme ese pan y alojarme con amor al recuerdo de tu pan. Buscar la dirección y volver al lugar y encontrar tu viva voz, la sonrisa que no está y el amigo que servía mis tristezas en el bar. Me lleva a la micro aquella de la vereda dorsal, la vereda capital, para volverte a desde el puerto. Y cuando se dice el puerto y se escribe con mayúsculas, es el puerto de Valparaíso en Chile. Y de allí nos llega este disco, Por Amor al Arte, tributo a Congreso. Y acabamos de escuchar el tema Arte de un pájaro por la banda del trolebús. Regresamos a Barcelona. Con un disco de una andaluza gaditana de los barrios, Isa. Isa es una artista con una amplia trayectoria musical. Desde muy corta edad está en contacto con diferentes ambientes musicales de Cádiz. Alguien que es de Cádiz es gaditano. Y como Isa es una estupenda mujer, ella es gaditana. Primer disco en solitario, lo que vamos a escuchar ahora, temas del disco que vamos a escuchar ahora, La Llama, mezclando raíces y experiencia, en el que muestra una visión personal e íntima de un estilo propio que denomina etnopop. Fuerza y sentimiento entremezclado a partes iguales. Isa y un tema de este disco, La Llama. La canción Esta Ciudad, no solo jazz. No quiero pensar en lo que yo hago aquí, en lo que dicen de mí. Cansa de inventarme el humo y el asfalto, me asfixia la ciudad. esta ciudad del disco La Llama de Iza. Bueno, en realidad se escribe con Z, entonces habría que decir Iza. Y la A con un par de puntitos arriba. Iza. Iza, de su álbum La Llama y esta ciudad. Y el siguiente tema: Barcelona, Cádiz, Valparaíso, mirando al mar. Mirando al mar, Iza, de su álbum La Llama. Y con este tema llegamos al final de este programa, que es el número uno del No Solo Jazz, esta nueva aventura musical, radiofónica, lejos de los estudios de Contrabanda FM. Esta obra es una producción independiente grabada en los estudios Milans, aquí en Barcelona. No Solo Jazz, un programa, lo podrán ir comprobando a lo largo de los de las próximas entregas, total y absolutamente ecléctico. Y se seguirá, eso sí, emitiendo en esta cadena de radios hermanas, la Radio Neta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Turelló, Radio Bala en Manresa y Radio Ela en Madrid. No Solo Jazz. A los acordes de esta orquesta dirigida por el maestro Joy De Francesco, llegamos al final de la primera entrega de No Solo Jazz, una nueva aventura radiofónica que comenzamos con esta selección de música que espero haya sido de vuestro agrado. Este programa es una continuación, en cierto modo, de dos programas anteriores, al cual les debo agradecer a todas y todos ustedes la fidelidad que han tenido a lo largo de estos años con ellos. Buena tarde en Octambuls y Un Mon de Músicas. Programas que han precedido a este No Solo Jazz. Gracias una vez más por esa fidelidad y espero que sigan disfrutando con las próximas ediciones de este programa, que podrán escuchar en el podcast original, nosolojazz.contrabanda.org, los días lunes a partir de el mediodía. Nada más. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Tienen un amplio abanico de posibilidades. A partir del podcast, después tienen Contrabanda FM en Barcelona, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Turelló, Radio Bala en Manresa y Radio Ela, emisora libre autogestionada en Madrid. Nada más. Así. El mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Hasta la próxima.